empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Bien, amigos, aquí estamos abriendo el cuarto y último bloque de Brothers por Metro 95.1. Brothers, 10 años. En este caso, tenemos el special guest y hoy disfrutaremos de Sherry. Estos 30 minutos de mucho house aquí en Brothers por Metro 95.1. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. We'll be right back. Brothers Special Guest. Lo que estás escuchando en Brothers es el Special Guest a cargo de Sherry. Brothers by Festa Bros. 10 años. We'll be right back. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Escuchando en Brothers es el special guest a cargo de Sherry. Brothers by Festa Bros. 10 años. Shuffle and swing. Get the beats to do their thing. Backflips across the floor. Brothers special guest. Thank you. the true artist. When Metro I play Buenos Aires, and sing, I have visions of things I never dreamed existed. Brothers. The world is mine. And mine to end. Music opens up new worlds for me. Draws back the veil from new delight. I can see Olympus. And a breeze blows on me from beyond the earth. And in those moments, I, a god, feel as diminutive as dust. When music caresses my soul, I feel as gentle as a child in a cradle. Brothers by Festa Bros. 10 años. Bien, amigos, llegamos al final de Brothers. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. En este momento ya debemos saber si hemos ganado el Martín Fierro junto a nuestro amigo DJ Paul. Así que espero que sí. Nosotros los dejamos. Les mandamos un abrazo grande a Sergio Bazaniega, a Guille Campos y también a Nico Festa por la música. Nos reencontramos el próximo sábado a las 22 horas. Ahora se quedan con Resident by Hernán Cataño. Luego llegará Selection by DJ Paul y toda la programación de Metro. Como dije, nos encontramos el próximo sábado a las 22 horas aquí por Metro 95.1. ¡Chau! Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano.